Yo sé que ya estás con otro y que no quieres a este loco y soy culpable de esta triste soledad. Y también sé que diste todo, pero me sale por los poros este amor que estoy sintiendo y mucho más. Si tienes ganas de buscarnos, sientes que quieres llamarme, no lo dudes, que aquí yo voy a estar. No paso una noche sin pensarte y tú también debes pensarme, no lo dudes, que aquí yo voy a estar. No te te tengo aquí, oh no. Si no te tengo aquí.